el Club Rotario de Barranquilla viene trabajando en contribuir con evitar la propagación del COVID-19 en el departamento del Atlántico. Es por eso que desde hace más de una semana lanzamos una campaña Entre Todos Podemos para regalar y obsequiar a la gente de informal, las personas de escasos recursos, las instituciones que no tengan cómo hacerlo, elementos básicos que nos sirven para protegernos y para nuestro cuidado. Hemos logrado, a través de esta gran alianza con Noticias Ya y Televista, que muchos oyentes se inscriban en las páginas web de estas dos emisoras, así como en las redes sociales del Club Rotario de Barranquilla. Hoy podemos informarles que les hemos entregado a la alcaldía de Barranquilla, a nuestra primera dama, en la semana pasada 250 kits al Hogar de Paso de los jóvenes indigentes. Igualmente entregamos a la Fundación Canal Internacional 100 kits para las personas que se encuentran recluidas allá en esta fundación en sus procesos de recuperación del uso de sustancias psicoactivas. Igualmente vamos a donar en el día de mañana a la Fundación Golda Meir, a los padres de familia de esta institución que está ubicada en el barrio Las Américas, 200 kits de bioseguridad. Nuestra invitación es que las personas que nos escuchan se inscriban a través de emisoras ya y podamos entregarle en el día de mañana y el día sábado kits de bioseguridad. Estos kits consisten en dos tapabocas lavables para que la persona pueda utilizar uno y lavar el otro, e igualmente un tarro antibacterial e igualmente un jabón. Con esto la invitación nuevamente es a seguir cuidándonos, a lavarnos las manos cada 2-3 horas, a utilizar siempre nuestros tapabocas para protegernos nosotros y proteger a nuestros niños. Bien, vamos mañana entonces, ya vamos a acordar mañana temprano en la emisión de noticias, ya les diremos a nuestros oyentes a qué hora deben acudir al noticiero Televista para que reclamen el kit que regala el Club Rotario. Nosotros estamos apoyando esta campaña porque tiene que ver con la salud también de los barranquilleros, de los atlanticenses, de la gente que nos está escuchando, para que se prevengan, para que evitemos el contagio. Mañana entonces será la entrega. Los oyentes de sectores populares de Barranquilla, sectores vulnerables del suroccidente, suroriente, del sector también localidad metropolitana, la localidad Río Mar también es muy amplia, Jenny, también está incluido el sector de la playa. Pueden llamar a este WhatsApp, o más que llamar, yo diría que se inscriban. Dan su nombre y les diremos mañana. Es bien temprano, a las 7:30 les diremos a qué hora deben acudir al noticiero Televista a reclamar su kit. Pueden enviar su mensaje al 318-632-4523. Indican el nombre e indican también el barrio y el teléfono de la persona que lo solicita. Repetimos, 318-632-4523, nombre, la localidad y el teléfono. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Entonces mañana estaremos pendientes y la estaremos llamando para organizar y coordinar a qué hora va a ser la entrega de estos elementos, de estos kits, a nuestros oyentes a través de el noticiero Televista y con el auspicio de los Rotarios de Barranquilla, del Club Rotario Barranquilla y su presidenta Danca Bolívar. Muchas gracias. Igualmente queríamos informarles que el Club Rotario también quiere contribuir con los médicos y con el personal de salud del Departamento del Atlántico. Es por esa razón que vamos a donar 53 vestidos completos para los médicos de la S Adelita de Char. E igualmente donaremos un número igual para la S Juan Domingo Romero de Soledad el día sábado. Queremos contribuir con nuestro personal médico para que se cuiden y nos sigan cuidando.